compañera Juana Marisol Garzón Rivera. Ella es egresada de la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos de Filos de la UNAM y es estudiante de maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora. El trabajo que ella va a presentar ahora se llama Violencia Política y Voz de los Sin Voz, Testimonios de la Represión en El Salvador de 1977 a 1980. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por aceptar mi participación y también por la presencia de todos ustedes. Bueno, este trabajo que yo voy a presentar forma parte de mi tesis de maestría y bueno, lo que quiero visibilizar con él es que, bueno, en primer lugar, el papel que jugó la Iglesia Católica o, bueno, algunos sectores de la misma vinculados a la teología de la liberación en la defensa de los derechos humanos en El Salvador durante este periodo de represión política que no inicia con la guerra. Bueno, la guerra en El Salvador inicia formalmente en enero de 1981 y finaliza en 1992, pero ya desde antes, desde mediados de los años 70, comienza a haber un ascenso muy fuerte de la represión, ¿no?, por parte de los regímenes militares de aquella época, ante el surgimiento también de grupos guerrilleros y también de una fuerte movilización social y política en ese momento. Entonces, bueno, elegí, digamos, como este periodo 1977-1980 porque es donde está presente Monseñor Romero, que era el arzobispo de San Salvador en aquel momento, y él jugó un papel muy importante, ¿no?, en este periodo, porque, bueno, él mismo decía, ¿no?, yo soy la voz de los sin voz. Él se encargó en este periodo de denunciar las violaciones a los derechos humanos que estaban cometiéndose en ese momento y, bueno, de dar voz a los sin voz en el sentido de que crea una oficina que se llamó Socorro Jurídico del Arzobispado en 1977, que, bueno, lo que hacía era que recopilaba como todos los testimonios de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Ellos acudían a esta oficina con la finalidad de, bueno, denunciar lo que habían vivido, ya fuera ellos mismos como víctimas, o las madres, los padres de los desaparecidos, de los muertos, de todo lo que estaba ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, esta oficina de socorro jurídico juega un papel muy importante en este momento, ¿no?, para recopilar todos esos testimonios, y después se crean como un enorme archivo que llegó a juntar más o menos 50.000 testimonios de las violaciones a los derechos humanos, que, bueno, ellos buscaban no nada más demandar o denunciar estas violaciones a los derechos humanos, hacer una crítica y una denuncia a la represión del Estado, sino también buscar como que hubiera justicia, ¿no? O sea, posteriormente, cuando termina la guerra, estos archivos se conservan y sí, y hubo una lucha constante por la demanda de justicia, ¿no? Bueno, más adelante voy a hablar de lo que pasó al finalizar la guerra en El Salvador. Bueno, antes de ello, quiero decir que Monseñor Romero en un principio no era como tan cercano a la teología de la liberación, ¿no? De hecho, por no decir que era conservador, pues no, o sea, siempre no estaba, digamos, del lado del Estado ni del Ejército, pero se mantuvo como con una postura más o menos neutral, ¿no? De hecho, es por eso que la Iglesia Católica lo elige como arzobispo, porque estaba otro que sí estaba más vinculado con la defensa de los derechos humanos, con la teología de la liberación, ¿no? Entonces él mantuvo siempre como, bueno, no sé, desde 1975 una postura más o menos neutral, pero en 1977 ocurre algo que a él le toca, ¿no?, digamos, muy profundo, que fue el asesinato de Rutilio Grande, que era un sacerdote amigo de él, él sí vinculado con la teología de la liberación, con esta opción por los pobres. Es asesinado en 1977 también en un contexto en el que muchos sacerdotes y también muchos catequistas son asesinados, ¿no?, a partir de 1977 principalmente. Entonces, el asesinato de Rutilio Grande como que hace que Monseñor Romero vea, ¿no?, que realmente estas violaciones a los derechos humanos y la violencia del Estado pues es terrible y no puede seguir. Entonces, a partir de entonces, él dice a los sacerdotes que toquen, a mí me tocan, ¿no? Y comienza a hacer muchas denuncias de la represión, a exigir que termine la represión y, bueno, e insisto, a dar voz a los sin voz, ¿no? Todos los testimonios que recopiló Socorro Jurídico del Arzobispado en este momento él las daba a conocer en sus homilías, ¿no? Cada domingo. Bueno, para empezar, también estos testimonios no nada más son importantes porque bueno, le dan voz a estas víctimas de la violencia, sino también porque dan cuenta de los rostros que tuvo la represión en ese momento, ¿no? Por ejemplo, la actuación no nada más del ejército, sino también de los cuerpos de seguridad, que ejercieron una represión brutal en aquel momento, ¿no? Que eran tres cuerpos policíacos, principalmente la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional. Y también, por ejemplo, que, insisto, bueno, en este periodo ya están las organizaciones guerrilleras, pero la violencia del Estado se ejerce no nada más contra los guerrilleros, sino sobre todo contra la población civil no combatiente, ¿no? También, por ejemplo, otro de los rostros de esta represión o de esta violencia del Estado en este momento es la actuación de Escuadrones de la Muerte. Bueno, ahí comienzan a aparecer muchos cuerpos, es lo que Martín Baró, un sacerdote también, un padre jesuita también vinculado con la teología de la elevación, que posteriormente es asesinado. Él señalaba que una de las características de la represión del Estado en El Salvador en este momento era un exhibicionismo macabro, ¿no? Que todos los, bueno, muchos asesinados de este periodo empiezan a aparecer en carreteras, ¿no? O en basureros, digamos, en lugares públicos, ¿no? Esta exhibición pública del horror, cuerpos mutilados, destrozados, quemados, etcétera. Entonces, bueno, voy a dar lectura a un par de testimonios para ver esto, ¿no? En primer lugar, bueno, uno que es de 1980, que denuncia la irrupción de la Guardia Nacional, que insisto es un cuerpo de seguridad que jugó un papel muy importante, ¿no? También en estas violaciones a los derechos humanos. Dice: los agentes se dirigieron hacia la casa de habitación del señor José Gurmercindo Alvarado, quien era de 70 años de edad, jornalero. Se encontraba descansando en los momentos en que ingresaron a su casa 10 agentes de la Guardia Nacional. Todos los vecinos estábamos enterados de la enfermedad del señor Alvarado. Pudimos darnos cuenta cuando los agentes de la Guardia Nacional sacaban de su casa al señor Alvarado. Lo iban golpeando fuertemente. Fue introducido a uno de los camiones. En la misma casa fueron capturadas las hermanas María y Carmen Alvarado, de 18 y 25 años de edad. La captura fue violenta. Escuchamos algunas detonaciones de fusil. Hacia las inmediaciones de la pequeña iglesia localizaron los cadáveres de José Gumercindo Alvarado y sus hijas María y Carmen. Los cadáveres de las dos hermanas tenían cercenados los pechos, desfiguradas completamente las facciones de la cara y acribilladas a balazos. Otro de los rostros de esta represión en este momento fue la actuación de grupos paramilitares, ¿no? De civiles que colaboraron con la represión del Estado en las zonas rurales. Y bueno, desde los 60, no recuerdo bien el año, disculpen, creo que 63, se crea Orden, que era la Organización Democrática Nacionalista, un grupo paramilitar que ya a finales de los años 70 y principios del 80 colaboró con la represión, con la vigilancia y con el terror en el campo. Entonces, doy lectura a este testimonio. El 18 de abril de 1980, en la zona rural de Suchitoto, la joven campesina María Julia López fue capturada por miembros de la organización Orden en el cantón del Líbano. Su cadáver apareció colgado de una soga, atado a un árbol, sus senos estaban cercenados, presentando numerosos impactos de bala. En la misma población, miembros de Orden capturaron al campesino Adán Morales Rivas. La captura fue ejecutada por agentes del Estado Nacional en colaboración con Orden. Se ignora su destino. Bueno, aprovecho esto porque la desaparición forzada fue también otro de los rostros de esta represión, ¿no? Al finalizar la guerra, o bueno, en estos primeros años de la represión política, más o menos hacia 1980 se tenían contabilizados alrededor de 10.000 desaparecidos, ¿no? Tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, ¿no? Las capturas, bueno, se hacían ya sea por estos miembros paramilitares o las policías o los escuadrones de la muerte. Y bueno, como mencioné hace un momento, una de las características de este terror de Estado en este momento era el exhibicionismo, ¿no? de ellos. Doy lectura a otro testimonio. El día martes 19 de mayo de 1981, a las 2:30 de la madrugada, En nuestra casa de habitación, agentes uniformados de la Policía Nacional, haciéndose acompañar de un elemento vestido de civil, capturaron a mi hijo Jorge Arturo Primaco, de 19 años. Cuando llegaron a mi casa, llevaban capturado a Ricardo Pérez, de unos 14 años, soltero, estudiante, a Raúl Contreras, de unos 17 años. El día jueves 21 de mayo, por medio de la voz pública, me enteré de que aparecieron unos cadáveres en la carretera del litoral. Los cadáveres correspondían a mi hijo Jorge Arturo y a mi sobrino Raúl y a Ricardo. El cadáver de mi hijo presentaba las siguientes torturas. El cuero cabelludo le había sido arrancado. Tenía las muñecas de las manos con fuertes señales de haber estado amarrado. Le habían sacado el ojo izquierdo. Presentaba golpes contusos en la cara. Presentaba dos balazos en la frente. Presentaba señales de quemaduras en el tronco del cuerpo hasta las extremidades y las dos rodillas quebradas. En el mismo lugar aparecieron los cadáveres de Reina Lidia Machado, de 18 años de edad, José Alberto Melgar, Óscar Eduardo Melgar, de 14 y 19 años, de quienes me enteré en el mismo lugar de que habían sido capturados la misma noche en que fue capturado mi hijo y mi sobrino, presentando las mismas señales de tortura. Reina Lidia presentaba los senos y la nariz completamente cortados, es decir, mutilados, con una estaca introducida en la vulva. Bueno, doy lectura al último testimonio. Dice, ese día llegó la Guardia Nacional con los miembros de orden a la casa de una campesina que tenía 8 meses de embarazo. A ella la mataron. Primero la violaron entre todos, después le cortaron la cabeza de un solo machetazo. Luego con el mismo corvo le rajaron el estómago y le sacaron la criatura y la tiraron a unos perros. La mujer ya había muerto, pero le abrieron las piernas y la amarraron a unos palos. Luego le introdujeron una estaca en la vulva y la dejaron, y así la dejaron. Era algo espantoso. Cuando me acuerdo de ese cuadro, me pongo a llorar. Y bueno, el papel entonces que jugó Monseñor Romero y el Socorro Jurídico para dar a conocer estos testimonios y dar voz a estos sin voz, fue muy importante. Él siguió denunciando estas violaciones a los derechos humanos. El 23 de marzo de 1980, perdón, en una de sus homilías denunció de una manera más fuerte la represión, ¿no? Y él decía que rogaba a los miembros del ejército, a los miembros de la Guardia Nacional, que cesara la represión en nombre de Dios, ¿no? O sea, para ello, bueno, para él fue como uno de sus denuncias más fuertes, y en ese momento muchos pensaron que había firmado su sentencia de muerte, y en efecto el siguiente día fue asesinado por un escuadrón de la muerte. Tras la muerte de Monseñor Romero, Socorro Jurídico se convirtió en tutela legal del arzobispado y siguió recopilando testimonios de las violaciones a los derechos humanos ya con la guerra, ¿no? Porque después de la muerte de Monseñor, tanto la represión se empieza a radicalizar como también las protestas, y muchas personas ya se entran a la guerrilla, ¿no? Ya directamente. El conflicto armado duró 12 años, llega a su fin en 1992 con la firma de los acuerdos de paz, deja un saldo, o por lo menos cifras oficiales señalan que deja 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos. Y al finalizar la guerra se crea una Comisión de la Verdad, que se da a conocer su informe en 1993. Y una de las razones, digamos, de ser de esta Comisión de la Verdad era justo denunciar estas violaciones a los derechos humanos y que se hiciera justicia. Sin embargo, el gobierno de aquel momento, que era un gobierno de derecha, del partido Arena, un partido, por cierto, también vinculado con los Escuadrones de la Muerte, saca una ley de amnistía, y entonces en El Salvador nunca nadie fue juzgado por estas violaciones a los derechos humanos. La ley de amnistía entró en vigor a partir de 1993 y hasta la fecha nadie fue castigado ni estas violaciones a los derechos humanos pues quedaron ahí, ¿no? sin haber justicia. Sin embargo, tutela legal continuó haciendo su labor de recopilar testimonios de violaciones a los derechos humanos, tanto del periodo de la guerra como también de la posguerra, porque una de las características también de El Salvador es que al finalizar la guerra no cesa la violencia, ¿no? Y al contrario, hay un ascenso de los homicidios, pero pues ya con otras lógicas, ¿no? con otros rostros y otros nombres. Y finalmente, bueno, hace 3 años comenzaron a la Fiscalía General de la República de El Salvador comenzó a revisar si la ley de amnistía era constitucional o no. Y entonces se empezaron a hacer como propuestas para declararla inconstitucional y para volver a revisar estos testimonios de violaciones a los derechos humanos con la finalidad, ahora sí, de juzgar a los responsables de estos crímenes, ¿sí? Y en ese momento el arzobispo de San Salvador, que ya no era de teología de la liberación ni mucho menos, al contrario, ¿no?, de derecha, decide cerrar tutela legal, ¿no? Un buen día, los trabajadores de tutela legal llegaron, bueno, ese buen día fue un 30 de septiembre de hace 3 años, llegaron y las puertas estaban cerradas, estaban policías afuera y no los dejaron entrar, todos los trabajadores fueron despedidos y los archivos quedaron ahí, encerrados, con el argumento de que tutela legal ya no tenía razón de ser en ese momento. Insisto, era justo cuando se comenzaba a hablar de declarar inconstitucional la ley de amnistía y de castigar a todos estos culpables. Y bueno, pues solamente quiero finalizar ya diciendo que es así como se acalló, ¿no?, estas voces de los símbolos. Gracias.